muy eufóricos, pero con la cabeza fría, yo creo. Con la cabeza fría no puede estar caliente, porque ahora viene el siguiente paso, el más complicado, confirmar esta categoría, que deportivamente, después de una campaña dura y una competición que tenemos los recursos que tenemos, y hemos hecho una gran competición. Los jugadores, bueno, se merecen todo. Yo lo han corroborado en este partido. Hoy han dado el do de pecho. Había alguien que parecía que tenía dudas de que este equipo no quería estar en esta categoría, pero yo creo que lo han demostrado con solvencia. Y esto ahora, que tiene que llegar a oídos del que tiene que llegar. O sea que esto, ahora hay un deporte de élite en Vitoria que se come gran parte de la tarta, y no quiero meterme con nadie, porque cada uno se merece lo suyo, pero hay otro también que nos merecemos, y el deporte adaptado, yo creo que estamos haciendo méritos en Vitoria y representamos lo mismo que ninguno, que todos a Vitoria, y lo estamos haciendo durante más de 20 años, 30 años, y creo que nos merecemos algo más, y no que tengamos nosotros que ir continuamente tocando puerta por puerta, sino como pasa en otras entidades, que vengan a nosotros también. Y yo creo que este deporte se lo merece, porque tiene algo más de deporte. Julio, y además, si todo va bien y ojalá que el equipo finalmente juegue en División de Honor, tú lo decías otro día, se puede ver en Vitoria el mejor básquet de Europa. No, por supuesto, ahora no, ya no es, y lo he repetido en varias entrevistas, ya no es el baloncesto de hace 10, 15 años, que cuando estábamos nosotros también hace 6, 7, que eran, no había ese nivel, esos jugadores, ese potencial de equipos que hay ahora, que ahora incluso están muy parejos ahí arriba, pero hay una gran diferencia de la División de Honor a la B. O sea que hay una, y esa es lo que tenemos que solventar, porque yo les comprendo también a los jugadores, comprendo que estén pensando en desplazamientos, grandes desplazamientos de 1.000, 2.000 kilómetros, y ya con sabiendas de que les van a meter 20, 30 de diferencia. Y eso para el jugador es, pues, terrible, y yo lo comprendo, pero yo por otra parte, yo creo que si entramos en una competición, tenemos que entrar con todas las consecuencias, o sea, que para conseguir lo máximo y estar en el máximo nivel, y en eso estamos haciendo, o sea, que lo deportivo hemos hecho todo, ahora falta el otro.